Noche de Rock and Roll se viste de especial, se viste de Canarias Heavy, una plataforma creada en Las Palmas de Gran Canaria allá por el verano del año 2008, donde se han dedicado a promocionar tanto dentro como fuera de las islas a las bandas, apoyar los eventos que se realizan en Canarias y en definitiva a impulsar el movimiento heavy y hard rockero en Canarias. En el MySpace se puede encontrar una extensa lista con todas las bandas activas de Canarias y algunas de las décadas de los 80 y 90 a las que se le rinde tributo. Además de todo ello, una completa y actualizada agenda de conciertos, gran cantidad de material audiovisual de los grupos y todas las novedades que rodean a la escena canaria. Con motivo del segundo aniversario de Canarias Heavy, esta noche estaremos hablando con Apócrifa, con In Blood y también con Semper, las tres bandas encargadas de amenizar el concierto de este segundo aniversario del Canarias Heavy, 29 de mayo, en la Sala Paraninfo en Las Palmas de Gran Canaria. Canarias Heavy también ha llevado a cabo innumerables proyectos, entre los que destaca la promoción de bandas canarias con el envío de biografías y MP3 a radios y medios de las islas de España y Sudamérica. En cuanto a promoción, Canarias Heavy se ha encargado de llevar a cabo las promociones a través de internet de los siguientes eventos: Festival de Rock La Naval 2008, organizado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Salam Producciones; concierto tributo a Jimi Hendrix con Richie Kotzen, organizado por Salam Producciones; concierto de Bon Scott Band, organizado por Heineken Club; concierto de Los Dragon, organizado por Salam Producciones; Laguna Rock Festival, tercera edición, organizado por la Asociación Musical Esclavitud y el Ayuntamiento de La Laguna; concierto de Big Noisy en Gran Canaria, organizado por Salam Producciones; concierto de Big Noisy en Tenerife, organizado por Rider Producciones; Goimar Fest, organizado por el colectivo juvenil Goimar Fest; Telded Rock Meeting con Richie Kotzen, Hadet Sun y los teldense Falmutter, organizado por Salam Producciones; concierto del guitarrista Vinnie Moore, organizado por Salam Producciones; y concierto de Andy Timon, organizado por Salam Producciones. También ha llevado a cabo una actividad de organización de sus propios eventos: concierto presentación de la plataforma Canarias Heavy con tres bandas canarias, Meridian Zero, actuales ganadores del Billboard Rock desde Tenerife, The Zero Now y The May of Pain de Gran Canaria, con notable éxito de organización y asistencia celebrado el 4 de abril del 2009. Concierto estrellas de las guitarras Canarias Heavy, el primer festival de la guitarra compuesto exclusivamente por músicos canarios, celebrados en la Sala Paraninfo el día 23 de enero de 2010. Organización de la fiesta Rafa Baza en la Sala Tarántula el 6 de mayo, englobado en los eventos realizados para el aniversario de la Sala Paraninfo, con la asistencia del mítico periodista Rafa Baza. Actualmente organizando y promocionando el concierto segundo aniversario de Canarias Heavy, que tendrá lugar el día 29 de mayo en la Sala Paraninfo, con la presencia de tres de las bandas más destacadas y prometedoras de la escena canaria: In Blood, Apócrifa y Semper. Canarias Heavy hasta la fecha ha obtenido más de 45.000 visitas en su MySpace, el cual cuenta con unos 2.700 amigos y un Facebook de 1.400 personas. También han aparecido en revistas culturales como La Bohemia, Las Palmas Expresa, Inforrevista, Sabana, periódicos La Provincia, artículos en sitios tan importantes como la web de la Juventud del Cabildo de Gran Canaria, la página web del Gobierno de Canarias, Mojo Canario, Rafabasa.com, Sancollo.com, Metal Cry, Subterráneo Heavy, etc. La información: myspace.com/Canarias Heavy y facebook.com/Canarias Heavy. Te encuentras en Noche de Rock and Roll, te encuentras en Canarias Heavy, un especial realizado para sancocho.com y realizado también, evidentemente, para este tu programa Noche de Rock and Roll. Comenzamos con las bandas que estarán actuando ese 29 de mayo. Comenzamos con Semper. ¡No necesito tu Dios! Al otro lado del hilo telefónico tuvimos a Gabriel, vocalista de la banda, y nos contaba esto sobre los orígenes de Semper. Semper acaban de grabar recientemente un EP de tres temas, y a ellos nos respondía de esta forma en cuanto a las grabaciones actuales de la banda. Yeah. La grabación de la música en las islas siempre resulta tedioso o difícil, aunque más que eso es el salir fuera de ellas. En cuanto a los conciertos, bueno, pues cada cual tiene su forma de ver las cosas y Gregorio de Semper lo veía de este modo. Siempre se hablan de los estilos musicales de las bandas, encasillarlas es una palabra bastante fea, una palabra que poco menos que no gusta, pero bueno, que al fin y al cabo no nos queda otra que preguntar para ver por qué camino van cada una de estas bandas. Otra de las bandas que estarán actuando, Apócrifa. Bueno, vamos a escuchar el tema, luego seguimos hablando. Hablando lo que estuvimos hablando con Kino y con parte de la banda que estaba en ese momento reunida para la entrevista que le realizábamos. Apócrifa. inclina mi piel. Escucho la brisa del viento levante rodar otra vez el amanecer. Madre, ya veo la luz, la costa se esconde a lo lejos entre los destellos del sol. Oigo tu voz, busca en tu vida un camino mejor. Fácil muchas veces cuando entrevistas a una banda y te encuentras que realmente están todos los componentes de ella y todos se presentan tal como hiciesen apócrifa cuando hablábamos con ellos. Pues bueno, se presentaban Apócrifa y al igual que al resto de las bandas le íbamos haciendo las mismas preguntas para luego incluirlas en este especial Canarias Heavy 29 de mayo, Sala Paraninfo. Siempre ya la escuchábamos, Apócrifa, lo estamos escuchando y esto decían de los orígenes de la banda. En una cosa coinciden todas las bandas y es en los conciertos. Los conciertos, pues, no son todo lo que uno quisiera. La falta de salas, el que nos sobra mar por todas partes, ahí entra Canarias Heavy en la promoción y difusión. Pero en cuanto a conciertos, Apócrifa nos contestaba esto que vamos a escuchar. A nivel de metal, la cosa está un poco fastidiada. La verdad es que... nos queremos meter en este rollo del metal, pues la verdad es que no hay mucha aceptación a nivel de salas, ¿no? Lo normal es que, tú lo sabrás, ¿no? A nivel de Canarias lo que va es la salsa, el reggaetón y otros estilos, ¿no? Aquí el metal la verdad es que está bastante olvidado. En Gran Canaria hay muy pocas salas que se dedican al tema del metal. Al menos en Gran Canaria está el Paraninfo, Adrenaline, el Piccadilly, ¿no? Algunas de estas salas, ¿no? El Dukes también. Pero la verdad es que no muy hay muy poco ambiente. Y es una pena porque heavy high. Y la verdad que nos tienen un poco olvidados, pero bueno, uno intenta sacarse las castañas como puede, intenta motivarse y bueno, salir para adelante como sea, ¿no? Ciertamente las castañas hay que sacárselas uno y cada uno para poder actuar, para poder conseguir conciertos, pero bien decíamos, la cosa está mal en algunos casos o en algunos estilos, más bien podríamos decir. Apocrypha no quería irse sin añadir su último comentario y principalmente el informarnos del concierto del segundo aniversario de Canarias Heavy. Go, go, go!

Blood. Llegamos a la última banda de la noche que estarán actuando en este segundo aniversario del Canarias Heavy, 29 de mayo, sala Paraninfo. Bueno, pues con In Blood hablábamos con Andrés y él pues nos comentaba, nos decía cuáles fueron los orígenes de esta banda. In Blood, al igual que otras bandas, pues quieren alejar de los encasillamientos, se quieren alejar de las etiquetas, pero bueno, siempre decimos que de algún modo, de alguna forma, tenemos que decir a qué se asemejan, si no a un estilo, sí, a qué bandas, y esto es lo que nos comentaba Andrés. In Blood, thrash metal, casi, bueno, pues, un poco bastante claro, lo estamos escuchando de fondo. Ya escuchamos el Rise to Sky, que es el tema de In Blood. Y al igual que el resto de las bandas, coinciden en que los conciertos en las islas son algo casi anecdótico. Esto es lo que nos comentaba, lo que nos decía Andrés. El tema económico es ese gran enemigo, y más ahora en días de crisis, se nos pone cuesta arriba el salir de las islas, el darnos a conocer fuera. No obstante, todos los intentan y todos quieren salir, al menos si no de fuera de las islas, sí dentro de las islas. In Blood, de la mano de Andrés, pues terminaba dando las gracias por la entrevista y nos volvía nuevamente a recordar la fecha de este segundo aniversario del Canaria Heavy. Pues todo en cuanto a las entrevistas de las bandas, hemos escuchado a sus protagonistas, hemos escuchado la música de todas, de las tres bandas a actuar esa noche, In Blood, Semper y Apócrifa. Vamos a ir acabando con un último tema de In Blood para luego terminar con lo que las bandas opinan de Canaria Heavy, pero antes la música de In Blood. We'll be right back. always the worst man. Watch me go upside down. I didn't know one thing for sure. Nobody free or shame. Nobody is free. What? Tal vez lo más importante de las entrevistas o de las preguntas que realizábamos en referencia a Canarias Heavy era lo que los grupos opinaban sobre este colectivo, y esto fue lo que nos iban respondiendo cada una de las bandas. Comenzamos con In Blood y su opinión sobre Canarias Heavy. La opinión de In Blood de la mano de Andrés. Apócrifa también dejaba su comentario de la mano de Kino sobre el colectivo Canarias Heavy. Todas las bandas hasta ahora, In Blood, Apócrifa, agradecidas por la gran labor realizada por este colectivo, y tampoco iba a ser menos la opinión de Semper. Hasta aquí este rendido especial a la plataforma Canarias Heavy. Y bueno, pues a raíz de todo esto hemos querido también finalizar un poco Noche de Rock and Roll rindiendo tributo al recientemente fallecido Ronnie James Dio. en su época de Rainbow, Low Life Rock and Roll, el tema que escuchamos de fondo y tal vez podríamos decir de los temas más representativos de la era Rainbow. Merecido, merecidísimo tributo a Ronnie James Dio, del que dicen fue creador de los famosos cuernos que todo buen metalero o heavy metalero levanta en cada uno de los conciertos a los que asiste. Holy Diver, tal vez, probablemente al igual que el Online Rock and Roll de Rainbow, sea uno de los temas más míticos creados ya por la formación que llevaba su nombre Dio, Holy Diver. www.sancocho.com. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Ronnie James Dio, de nombre real Ronald James Patanova, nació el 10 de julio de 1942 y falleció el 16 de mayo del 2010. Fue un cantante que alcanzó la fama y el reconocimiento por su esfuerzo y trabajó en grupos como Elf, Rainbow, Black Sabbath y Dio. Por su inconfundible técnica, timbre y registro, muchos lo han considerado una de las voces más emblemáticas de la historia del heavy metal. Dentro de los clásicos fundamentales de su historia figuran Ritchie Blackmore Rainbow, 75, Rising del 76, Long Live Rock and Roll del 78, de su etapa en Rainbow,